Entonces tú sales y haces coro pa' la discoteca con los sanas que son tu amiga. A mí no me venga con esa, te pasaste conmigo la macate. Yo no me quedo solo, no, yo solo. Yo estoy claro de todo, estoy claro de que tú no vale la pena, te apague la luz. Hoy salgo pa' la calle con lo mío y el balú. Agata con mujer más buena que tú. Yo estoy claro de todo, estoy claro de que tú no vale la pena, te apague la luz. Hoy salgo pa' la calle con lo mío y el balú. Agata con mujer más buena que tú. Esta noche no quiero drama, no me hablen de problemas. Borrón y cuenta nueva, champán y mujeres buenas. La disco está la casa llena, no hace falta tu presencia. Tus palabras no me importan, tu perdón no me interesa. Y ya usted perdió, de mí te puede olvidar. Buscaré otra mejor, solo no me voy a quedar. Y ya usted perdió, de mí te puede olvidar. Buscaré otra mejor, solo no me voy a quedar. Sabe que yo no estoy puesto pa' ti, como matemática ya dividí. O salgo pa' la calle con mil de mujeres, bebé con la nena, con todo lo que acabé. Le cortarle paloma, te quedaste sola, jugaste en la arena y perdiste la sola. Esta noche nos vamos, la paca gatamos, llegamos a la disco y la chori mangamos. Te di banda, mami, no me esperes, ya tengo mi chula que me dan placeres. Yo estoy claro de todo, estoy claro de que tú no vale la pena, te apague la luz. Hoy salgo pa' la calle con lo mío y el balú. Agata con mujer más buena que tú. Yo estoy claro de todo, estoy claro de que tú no vale la pena, te apague la luz. Hoy salgo pa' la calle con lo mío y el balú. Agata con mujer más buena que tú. Yo claro con el paraíso mi viva, que tú no vales un peso. Bandida, sigue su camino que tú no valoras. Estoy claro de ti que tú eres chapeadora, miradora de el bull backer, cógelo su avena. Quacker, hay que hacer back y no hace falta. Y mete papi chulo y pa' de mami a cuarta. A mí dame banda, que estoy en mi cuarto. A mí dame banda, que estoy en mi cuarto. A mí dame banda, que estoy en cuarto. Mujer de vida, tres tiempos. Como te digo, mami, no tengo sentimiento. No cuente conmigo, que yo no estoy en ti. La vida sigue, pero baby, sin ti. Me voy a desacata, guagata, en una máquina que me queda de verdad y que te rata. No me esperes esta noche y mañana paso por el coche, que se entere todo el mundo en mi bloque lo que tú me hiciste anoche. Cuando Ale llegaste, yo te me mandaste a ti a quemarte. Voy a llevar a todas tus amigas a la macate. Esta noche me voy a dar una dama de verdad. Yo estoy claro de todo, estoy claro de que tú no vale la pena, te apague la luz. Hoy salgo pa' la calle con lo mío y el balú. Agata con mujer más buena que tú. Yo estoy claro de todo, estoy claro de que tú no vale la pena, te apague la luz. Hoy salgo pa' la calle con lo mío.